si pudiera, que no está normalmente en mis genes esto, pero sí tratar de traer tranquilidad, equilibrio, reflexión en estos momentos que nos está tocando vivir, ¿no? Yo pensé en transmitir lo siguiente desde mi lugar y también teniendo en cuenta, como bien decís, este 24 de marzo, ¿no? El primer punto sobre esto que nos está tocando vivir me parece que tiene que es tratarse de entender que estamos en una situación excepcional, que de ninguna manera ni nos convenzamos nosotros ni permitamos que nos convenzan de que este tipo de situaciones sea lo normal en nuestro quehacer diario, en nuestra vida en comunidad. Tenemos que volver a la vida real, y la vida real es una sola, es la vida de abrazos, es la vida de besos, es la vida de comunidad, de encuentro personal, cara a cara y físico. Esto me parece que tiene que ser el norte con el cual tenemos que precisamente cumplir con la cuarentena, rigurosamente, como la estamos cumpliendo todos, sabiendo que nos vimos sorprendidos, pero que no va a volver a pasar. ¿Y por qué? Porque de ninguna manera debemos naturalizar, no solamente la cuarentena, sino el hecho de olvidar que los gobernantes nos han abandonado. No tenemos sistemas sanitarios, no tenemos ni educación sanitaria siquiera, ni educación sanitaria. Es algo muy parecido a lo que planteamos normalmente cuando planteamos esa formidable lucha que tuvimos que sostener para que no nos revienten la montaña, ¿no? Entonces, es decir, es lo mismo, estamos en el mismo punto. No olvidemos que la cuarentena, en definitiva, y en todas partes del mundo pasa lo mismo, esto es lo simpático, se limita a un axioma principal: no hay posibilidad de atender porque no hay estructura para atender a los enfermos, sobre todo a los más delicados. No nos olvidemos que es un porcentaje pequeño de los afectados los que terminan en situación extrema o muy delicada, ¿no? El problema de los respiradores y demás. No olvidar que ese mismo mundo neoliberal, o como querramos llamarle, tan cheto de vamos para adelante, de reventamos montaña, de metemos asfalto, el que nos deja en este mismo punto, ¿no? Y por varios motivos, ¿sí? Esa misma conectividad con las que nos seducían para seguir recalentando al mundo era la conectividad que nos estaba llevando al precipicio. Y no olvidemos entonces que estamos viviendo una situación excepcional, no por culpa individual nuestra, sino por culpa, en todo caso, sí, indirecta como comunidad, de no ser lo suficientemente atentos, de no pensar precisamente en la atención sanitaria. Se desmantelaron los hospitales mientras construían autopistas. Este es el primer punto. Y el segundo punto es, también con una mirada optimista, ¿cómo capitalizamos esto entre todos? ¿Sí? ¿Cómo capitalizamos esto? Hay muchísimos elementos muy positivos a partir de esto. En primer lugar, la importancia de la decisión, de la acción colectiva para enfrentar a un peligro semejante. No es un enemigo, es un peligro. Nuestro enemigo no es el virus. Nuestro enemigo, en todo caso, somos nosotros mismos y nuestros administradores cuando han tomado estas decisiones tan tremendas de abandonarnos frente a esta barbaridad, siendo que esto sabía que se venía y que se puede llegar a venir nuevamente en otro momento. La importancia de la acción colectiva, la importancia también de entender el parate, lo positivo de este parate para el ambiente. Vamos a empezar a notar cosas insospechadas, ¿sí? Como que las aguas cristalinas vuelvan en Venecia, por ejemplo, cosa que ya está de moda decirlo, ¿no? De repente aparecen peces que antes no estaban, se purifican las aguas, se purifica el aire, dejamos de estar contaminando de manera permanente la atmósfera, y quizás eso nos lleva a la conclusión, si es que importa, yo creo que sí importa, de que el motivo real de esta enfermedad que se hace social cuando se transforma en pandemia es que había que parar, como todas las enfermedades, ¿no? El cuerpo te dice que pares. Bueno, acá nos dijeron paremos, ¿no? Paremos un poquito la mano. Teníamos aviones chorreando petróleo, digamos, consumiendo a más no poder, llevando y trayendo, como si nada, gente por el mundo, y de repente eso también hizo que esta pandemia se provocara, porque si no fuera por esa gigantesca movilización permanente, tampoco se hubiera dado. Y bueno, un poco, estas son mis ideas positivas, digamos, frente a lo que sucede. Yo tenía la intención de hablar como abogado de algunas cuestiones más técnicas, más específicas, y espero en el futuro también poder hacerlo, no necesariamente de cuestiones ambientales, sino de temas del día a día para la comunidad, ¿sí? Bueno, así que me hago esa presentación para esperemos las próximas notas en un estado de mayor libertad y de comodidad. Es un placer retomar esta columna, este espacio, René. Como abogado también, dando siempre la posibilidad de abrir el conocimiento, abrir eso que parece para el ciudadano común, el acceso al conocimiento científico, jurídico, algo tan lejano, y la posibilidad de la radio comunitaria, la radio popular. Bien, para acercar estas reflexiones. Das en la clave justamente en otro dato importantísimo, que me parece que hay que destacarlo en toda esta situación tan extraordinaria que estamos viviendo, que es el acceso a la información. El acceso a la información. Fíjate vos que tenemos la información está updated, digamos, de manera permanente, es decir, actualizada de manera permanente. Tenemos cuadros, tenemos números, tenemos fracciones, diferenciaciones, tortas, lo que vos quieras, relacionado a tortas, me refiero a los gráficos, ¿no? De proporciones, todo lo que tiene que ver con el coronavirus, ¿sí? Sabemos que se murieron 4 personas, por ejemplo, no sé si hubo alguna más en la última hora, por ejemplo, pero hasta la última hora eran solo 4. Sabemos que hay unas 301 personas infectadas. Sin embargo, no tenemos ninguna referencia actualizada y permanente sobre los accidentes de tránsito y las muertes por accidentes de tránsito. Quizás en un momento vamos a llegar a la conclusión de que esta cuarentena logró no solamente frenar las muertes por la pandemia, sino por los accidentes de tránsito. ¿Cuántas muertes por accidente? Me decían 1.500 por año, por ejemplo. 1.500 por año son más de 100 al mes. Más de 100 al mes son 3 o 4 por día. O sea, eventualmente estamos en el mismo nivel o superaríamos o hubiéramos separado en accidente de tránsito. Ni hablar de la problemática urgente del femicidio, que de repente todas estas cuestiones han quedado, ni hablar del hambre, ni hablar de los wichis en Salta, ni hablar de cuántas muertes en realidad suceden en un país diariamente. Toda esta información tiene que estar disponible para el ciudadano. No podemos ser más ajenos a lo que está pasando. Y no es que la tenemos que pedir la información, la información tiene que estar disponible. Hoy existen los mecanismos para eso. Esta es una situación que nos encontramos también. Un freno cuando discutíamos, por ejemplo, la problemática de la autovía de montaña, porque no teníamos nociones concretas sobre cuál era el tránsito en definitiva en la ruta 38. Se decía una cosa, se decía otra cosa, eran todas opiniones, pero no teníamos la información concreta, que el gobierno sí la tiene. Entonces, este es otro dato importante: romper todo tipo de esclusa que haga inaccesible la información para poder compararla, para poder saber la verdad, porque eso es lo que nos lleva a las verdades. Y en este día de memoria me parece importante refrendar estas necesidades. Y me queda la reflexión, ¿no? Esta visión tan clara, ¿no? Un gobierno, en este caso provincial, que quedó expuesto a las claras, ¿no? En el marco de una pandemia, luego de haber intentado extender autovías y autopistas por todo el territorio provincial con cifras astronómicas, hoy nos encontramos expuestos y que no tenemos la más mínima señal de salud pública. Este ha sido el dato revelador, claro, ¿no? Claro, yo lo que quiero manifestar es esto: si nos bancamos, más vale que nos vamos a bancar la cuarentena, más vale, no vamos a salir a ningún lado, perfecto, estamos totalmente de acuerdo, lo entendemos a la perfección y lo vamos a sostener y vamos a aceptar. Y creo que la Argentina muy probablemente, ojalá, dé la nota positiva al mundo de que logró frenarlo a tiempo, de que las decisiones se tomaron de manera acertada. Pero eso no puede ser gratuito. Eso no puede ser. Creo que nuestro error sería que eso fuera gratuito, que nosotros no capitalicemos en nada eso, ¿sí? Si cuando salimos de esta pandemia, si cuando salimos de esta locura, volvemos a lo mismo, al mismo correr de antes, a la misma distracción de antes, al mismo permitir a nuestros administradores que desmantelen hospitales alegremente mientras hacen autopistas. Entonces ahí sí que perdimos. Entonces esto no sirvió para nada.